La semana pasada estuvimos hablando acerca de que toda esta historia es un tipo. ¿Recuerdan lo que dijimos que es un tipo? Es una ilustración de lo que sucede en la vida real. Toda esta historia y cada uno de los personajes es un personaje no solo histórico, real, pero es un personaje que tipifica, que ejemplifica un personaje de la vida real hoy y que tiene una aplicación práctica para nuestra vida. Decíamos que Asuero, el rey Asuero, seguimos hablando de Esther por si acaso usted no había como aterrizado todavía. Decíamos que Asuero tipifica al padre. Un tipo no tiene que ser exactamente igual, tampoco tiene que encajar perfectamente, porque Asuero no tendría la calidad moral para ejemplificar al padre. Sin embargo, nos da la idea, puesto que Asuero es el hombre que tenía la autoridad. Igual que el Padre Celestial, él tiene toda la autoridad. Y él tiene todo el control de la situación. En ese tiempo, exactamente, Asuero era el que decidía si los judíos morían o vivían. Asuero es el que tomaba las decisiones, y solo tener su anillo y poder sellar un documento ya era voz inapelable. Cualquier documento que tuviera, la firma de Asuero era casi palabra divina para ellos. No podían, ni ellos mismos podían contradecirla. Así es que Asuero tipifica al Padre. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Esther tipifica a Jesús. Esta mujer estuvo dispuesta a ofrecer su vida como un sacrificio para que los judíos pudiesen tener la vida eterna. En nuestro caso, pero ellos iban a salvar el pellejo. Ellos iban a salvar la vida porque estaban a punto de morir. Y Esther estuvo dispuesta a ofrecer su vida, a poner su vida en riesgo para que los judíos pudiesen salvarse. Así es que Esther tipifica a Jesús, que estuvo dispuesto a sacrificarse, a entregar su vida por el rescate de su pueblo. El pueblo judío representa a la iglesia, a usted y a mí, que estamos en el mundo. El pueblo judío es exactamente el tipo de nosotros, expuestos a la maldad, a los ataques de Satanás, expuestos a las corrientes del mundo y expuestos, igual que cualquier otra persona, a ser dañado por la maldad que existe en este mundo. Amán tipifica a Satanás. El trabajo de Satanás es siempre estar acusándonos, poniéndonos el dedo. Cuando usted comete un pecado, el que le hace sentir mal, que usted es un desgraciado, que usted no sirve para nada, que usted no es el Espíritu Santo. El que le dice, no vayas a la iglesia si sos un pecador. No deberías ir a la iglesia si vos bien malo. El que le dice eso no es el Espíritu Santo. Quien le dice eso es Satanás, porque él es el acusador. Lo que hace el Espíritu Santo es convencerlo de pecado. Y le dice, hey, la regaste, pero seguí adelante. La regaste, pero seguí adelante. Dios te perdona, tenés que seguir adelante. Y esa es la diferencia entre el acusador, Satanás, y lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Así es que Amán tipifica a Satanás, siempre acusando y conspirando en contra de los hijos de Dios. La tarea del diablo es hurtar, matar y destruir. ¿Hurtar qué? El gozo, la paz. Matar, matar el cuerpo, matar las ilusiones, matar la esperanza, matar cualquier cosa. Y destruir, destruir tu vida, destruir tu familia. ¿Cuántos jóvenes vemos hoy destruyendo sus vidas por las drogas, por el sexo fuera del matrimonio, por el alcohol y por tantas otras cosas que Satanás pone. Mardoqueo tipifica al Espíritu Santo de Dios. Mardoqueo siempre actuando a nuestro favor, moviéndose sigilosamente para protegernos, siempre presente en nuestras vidas. Usted puede estar seguro que el Espíritu Santo siempre está presente en su vida, cuidándolo, guardándolo, ayudándole a enfrentar sus circunstancias difíciles, ayudándole a ser cristiano diariamente, día a día. El cristianismo que se vive en la iglesia es relativamente fácil. Aquí no tenemos mayores conflictos a nuestra fe. No tenemos mayores conflictos a nuestra fe. Pero afuera, en nuestra casa, ahí se sabe si somos padres dulces y amorosos o somos ogros y etcétera, etcétera. En el trabajo se sabe si tú eres una persona dedicada, responsable, honesta, o eres haragán, irresponsable, te robas el tiempo de tu jefe, etcétera. No es en la iglesia que se vive el cristianismo, es afuera. ¿Y quién te ayuda afuera a vivir el cristianismo como se debe vivir? Únicamente el Espíritu Santo que Dios ha dejado en la tierra para poder guiarnos, para dirigirnos, para estar con nosotros en cada momento. Ahora, la maldad y el dolor definitivamente van a estar presentes en nuestra vida, pero no nos convierte en víctimas desamparadas de nuestra maldad o de la maldad de otros. Nosotros no somos víctimas de la maldad que hay en el ambiente. La gracia de Dios, y por eso enfatizamos tanto la gracia de Dios, la gracia de Dios es suficiente para transformarnos de personas perversas en personas buenas y personas de fe. La gracia de Dios es suficiente para protegernos de nuestra propia maldad. Y por supuesto, la gracia de Dios es suficiente para protegernos de la maldad que hay en el mundo. Así es que no estamos simplemente esperando que la maldad nos caiga encima. No, si usted vive una vida activa de fe, usted puede, en el nombre del Señor, con las armas que Él ha dejado, con su nombre, con su sangre, con su gracia, usted puede estar protegido de cualquier acechanza que Satanás tenga en contra suya. Así es que la gracia de Dios es suficiente para protegernos de la maldad nuestra y la de otros. Y el Espíritu Santo está siempre para darnos consuelo y fortaleza en medio del dolor. Vamos a buscar en el capítulo 4, usted ore que no se me acabe la voz antes de terminar la predicación. Capítulo 4 del libro de Esther. Vamos a, antes de leer, yo quiero hacer una reflexión de lo que vamos a ver en este pasaje y de una idea que es muy importante para cada uno de nosotros. En un mundo superpoblado como en el que vivimos, es fácil subestimar la importancia que tiene un individuo. Vivimos en un mundo tan grande, tan lleno de gente, tan cargado de personas, tan sobrepoblado, que es difícil no solo observar, sino valorar lo que significa un individuo. Vivimos como en una colectivización exagerada. Todo es multitudes, todo es cantidades. Y yo quiero decirles algo. Habiendo tantas personas con tantos dones y habilidades que ya están haciendo tantas cosas importantes en la ciencia, en las artes, en la cultura, en las en la vida de Dios, en las iglesias, en la obra del Señor, a veces nos asalta la pregunta, ¿y a quién le hago falta yo? ¿Y yo qué tengo que hacer en este mundo tan lleno de gente? Cuando tanta gente ya está haciendo tantas cosas, buenas y malas, ¿soy yo acaso necesario? ¿Soy yo acaso importante para Dios o para la gente? En este mundo que tiene tanta gente, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer una persona por resolver los problemas del mundo o para evangelizar al mundo? Yo recuerdo un anuncio en un paquín de México y decía, si usted bota una colilla de cigarro en la calle, no importa, dice. El problema es que somos 20 millones, ¿verdad? Y cuando usted lo ve desde esa perspectiva, uno cuenta. Si nosotros decimos, por ejemplo, si todo el mundo echa basura en la calle, y fíjese que no tiene que ver con niveles sociales o económicos. Yo he visto carros Mercedes-Benz muy bonitos, nuevecitos, y los niños adentro o las personas adultas adentro tirando basura hacia la calle. No tiene que ver con el nivel económico o social, tiene que ver con nuestra educación. Pero una persona es capaz de hacer la diferencia. Si yo hago eso que tengo que hacer, yo voy a hacer la diferencia. En el área de salud hay un concepto que yo aprendí hace muchos años y que para mí ha sido importante. A las enfermeras, yo no sé si a los médicos, pero les enseñan que su trabajo es el de ser agentes de cambio. Un agente de cambio es una persona que llega a un lugar, por ejemplo, una enfermera llega a un lugar donde no hay condiciones salubres, y esta persona les enseña a los niños a lavarse las manos, les enseña a la gente a lavar los vegetales, las verduras, a cocinar en cierto modo, y eso va elevando el estándar de vida de estas personas. Nosotros como cristianos somos llamados a ser agentes de cambio, porque en el lugar donde estemos, nosotros deberíamos de poner la diferencia. Nosotros deberíamos de ser la diferencia. Y usted puede decir, pero es que eso, si solo soy yo y una sola golondrina no hace verano. No, pero una golondrina llama a otra, y después viene otra. Y como decía ese anuncio, si solo uno botara la basura no sería el problema. El problema es que somos 6 millones. Y la verdad esto es que Dios siempre ha trabajado con personas específicas. Dios no es un Dios solamente de multitudes. O sea, Dios es un Dios de multitudes porque todos nosotros formamos una multitud que adoramos a Dios. Pero Dios no es un Dios de multitudes en el sentido de que Él trabaja con personas específicas. Y Dios quiere trabajar exactamente contigo. No con tu esposa, no con tu hijo, no con tu padre, no con tu tío, contigo. Y las palabras que salen de los pastores que pasamos por acá o de las personas que compartimos la palabra de Dios aquí, son palabras para ti. No son para tu vecino, no son para... Es que lástima que no vino fulano. No son para fulano que no vino, son para ti. Dios siempre ha trabajado con personas específicas, nunca con grupos de gente. Usted es único, no hay nadie como usted en el mundo. ¿Sabe eso? Usted es único y no hay nadie como usted en todo el planeta Tierra. No hay nadie como usted. Algunos pueden decir, gracias a Dios, ¿verdad? No, usted es sumamente valioso ante los ojos de Dios. Usted es la única persona con su herencia exacta. Ni siquiera los gemelos idénticos tienen las mismas las mismas cosas, en términos generales, el mismo carácter, o la misma, las mismas costumbres, o los mismos gustos. Solamente usted tiene una serie precisa de hechos y de sufrimientos que han formado su vida. Nadie más que usted tiene las convicciones que usted tiene. Nadie más que usted tiene el modo de ser que usted tiene. Nadie más tiene las habilidades que usted tiene. El aspecto, la sensibilidad, la voz. ¿Cómo reconocemos a alguien cuando nos habla por teléfono? Por su voz. No es posible. Hay personas que pueden imitar voces y todo, pero todos tenemos como una huella digital, un timbre de voz específico. Nadie tiene la sensibilidad que usted tiene. Nadie tiene el estilo que usted tiene. Nadie tiene la experiencia que usted tiene. Nadie vive en el ambiente donde usted vive exactamente. Nadie más. Su esfera de influencia es única. Por eso, nadie mejor que usted para compartirle el Evangelio de Jesucristo a las personas que viven a su alrededor. Porque nadie más que usted tiene acceso a ese ambiente. Nadie más. Usted es único y especial. Usted es de tanta importancia para Dios que si usted fuera la única persona sobre la faz de la tierra, igualmente Jesucristo hubiera venido a la tierra a morir por usted. De tanto valor es usted. Y yo creo que esto es importante, porque en este mundo tan lleno de gente, no solamente nos despersonalizamos y nos convertimos en masas, pero también perdemos nuestra autoestima, nuestro valor personal por ser parte del montón. Y nosotros como cristianos, y sobre todo como hijos de Dios, tenemos un valor como seres humanos, un valor como personas que no tiene más nadie en la tierra. Es importante que entendamos esto. La historia está llena de testimonios de personas individuales, no de personas colectivas, no de personas jurídicas. Está llena de testimonio de personas que causaron gran impacto en sus diferentes áreas de influencia. En el arte, en la medicina, en la guerra con actos heroicos. En la Biblia lo que vemos no son grupos de gente haciendo grandes cosas. Lo que vemos son hombres y mujeres actuando de una manera especial. Actuando de una manera especial, cumpliendo el propósito de Dios en su vida. En la Biblia vemos a Dios trabajando con individuos, no solo con grupos. Individuos que cambiaron su nación o que causaron genuino impacto en la sociedad en la que les tocó vivir. Y ustedes pueden recordar cantidad de hombres en la historia que han causado impacto tremendo. Y no solo cristianos, o sea, hombres, simplemente porque tomaron en serio su papel, se valoraron a sí mismos como lo que son y decidieron hacer aquello que tenían que hacer. Y tenemos grandes ejemplos en la historia. Gandhi, por ejemplo. Gandhi fue un gran ejemplo. Un hombre detuvo a todo el imperio inglés y logró la independencia de su país, de la India. Un solo hombre con su cruzada pacifista. Un solo hombre, una sola mujer. La Madre Teresa en Calcuta. Una sola mujer causó un impacto en toda la India y logró que miles de enfermos de lepra pudieran ser atendidos. Una sola persona. Viéndolo en una perspectiva actual, para nosotros hoy día, ya que estamos en este periodo electoral, ¿usted sabe la diferencia que puede hacer un voto? Un voto. Yo estaba leyendo en un libro la cantidad de cosas, y no quise tomarla, leerla para no tener que tomar mucho tiempo, pero una de las cosas que me llamó la atención, por ejemplo, ¿sabe usted que por un voto Hitler asumió el poder de Alemania? Por un voto. Tremendo. Y así cosas negativas y cosas positivas. Lo que vale un voto es realmente importante, es trascendental. Por eso los felicito que hayan venido ahora, porque yo sé que van a ir a votar mañana. Y no se les olvide ir a votar. Es importante que usted vaya a votar. Ahora, veamos algunos pasajes en la Escritura que hablan de la importancia de uno. Yo quiero que lean conmigo Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Fíjese lo que dice la Escritura. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante, de adelante habrá más guerra contra ti. Pero porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen el corazón perfecto para con él. Así es que Dios está buscando. Dios no ve un puñado de gente. Dios ve a cada uno y ve su corazón. Dios ve hasta el fondo de tu corazón. Isaías 59. Isaías 59, 15 y 16. 59, 15 y 16. No se me duerman, yo sé que estoy un poco lento por la garganta, pero usted no se me duerma, que lo que estoy diciendo es muy importante. 59, 15 y 16. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Y vio que no había un hombre. ¡Qué tremendo! Dios anda buscando un hombre o una mujer. Dios anda buscando a alguien que pueda ser instrumento de su amor. Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Para Dios siempre ha sido importante lo que haga una persona. Una sola persona. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué es lo que andaba buscando Dios? Una persona, un hombre, simplemente alguien que estuviese dispuesto, una sola persona. Y yo pregunto, imagínese usted hipotéticamente que aparece Dios aquí con nosotros, y dice, quiero encontrar a uno que esté dispuesto a hacer lo que yo quiero que haga. ¿Usted cree que encontraría muchos? ¿Usted cree que encontraría algunos? ¿Usted cree que encontraría a alguien? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo espero que usted no solo tenga la voluntad, el deseo, sino que usted tenga el corazón para decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Es interesante cómo un solo misionero se va a una tribu en África, en Marruecos, en donde sea, y ese hombre es capaz de cambiar toda una región, un país. Han habido países que han sido transformados por simplemente un hombre que estuvo dispuesto a entregar su vida por ir a ese lugar y hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Un solo hombre justo, luchando por sus ideales, es capaz de cambiar a todo un pueblo. Una comunidad entera es rescatada por un solo hombre que estuvo dispuesto a hacer la diferencia. Así que usted no espere que otros hagan por usted lo que usted tiene que hacer por sí mismo. Capítulo 4, versículo 1 de Esther. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Qué es lo que hizo Mardoqueo cuando supo que había un plan para destruir a todos los judíos? Se puso cilicio, ceniza, se vistió con un saco de yute, como que se hubiera metido en un saco de yute, de esos para café. Se envolvió en un trapo y se echó ceniza en la cabeza. Ahora, esta era una expresión cultural, pero dramática, de la tristeza y de la desesperanza por la cual estaba pasando este hombre. ¿Cuál era el estado de la ciudad después del edicto? En el último versículo que leímos la semana anterior, decíamos que la ciudad estaba consternada. Ese era el estado anímico de las personas. Ese era el estado anímico de toda la población en general. Y los judíos mucho más. Y este hombre Mardoqueo tenía sobre sus espaldas la carga de hacer algo por su nación, de hacer algo por sus compatriotas. Versículo 2. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Probablemente Mardoqueo quería hablar con su prima, ¿verdad? Quería contarle todo el rollo. Ahora, recordemos que Esther estaba en el palacio. No había tal cosa como llamarla por teléfono. Hey, mira, no había celular, ni email. No había manera de comunicarse, sobre todo con lo hermético que era ese asunto. O sea, las mujeres de los reyes estaban cuidadas y ensucunadas en lo más profundo del palacio, y las únicas personas que las veían eran eunucos, por cualquier cosita. Ahora imagínese usted cómo acercarse a esta mujer, cómo acercarse a Esther. Pues el hombre se disfrazó, se puso su traje de luto, ese era el traje de luto de los judíos, se puso su traje de luto, se tiró ceniza encima y se fue a la puerta del palacio para que le avisaran a Esther que su primo Mardoqueo estaba ahí. Esa era una manifestación de tristeza profunda. Estaban consternados. Pero él sabía que no iba a poder pasar al palacio. Él sabía que no se le iba a dar entrada por la vestimenta que tenía. Al rey solo le llegaban alegres y sanos. Eso de que le llegara alguien enfermo o que le llegara alguien triste, eso no era con él, ¿verdad? Usted sabe que al rey le llegaban los triquitracas, y entonces él sí se alegraba con la gente, pero que le llegaran ya tristes, nada que ver. Él sabía que no podría pasar, pero de alguna manera tenía que hacerle ver a Esther lo grave de la situación. Y qué mejor cuadro, sin necesidad de decirlo, qué mejor cuadro que verlo en esa situación tan deplorable. Verlo en esa condición, imagínense, lleno de ceniza, cubierto de ceniza, vestido con un traje de yute, era terrible. Versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Fíjense qué interesante. Ahora, en estas culturas orientales, La manifestación de la tristeza es sumamente dramática. Nosotros los occidentales como que hemos aprendido un poco a apaciguar nuestras emociones o a controlarlas en algunos casos. Aunque si usted quiere ver algo dramático, tiene que ir a un funeral, ¿verdad? Nada más dramático que están enterrando a alguien y usted sabe que la familia o que el difunto no conocía al Señor o ahí no son cristianos y el llanto y los gritos son terribles. Ese es exactamente lo que estaba pasando por la mente de estos hombres. Ahora, en estas culturas era muy, muy usual, muy común que ellos manifestaran su tristeza haciendo todo este tipo de cosas. Imagínense que algunos dormían sobre cilicio y sobre ceniza. Esa era su cama. O sea, era una cosa tremenda. El dolor había llegado a lo más profundo de la conciencia de la nación. Había demostraciones de dolor y luto en muchos lugares. Y algo curioso es la capacidad que tiene el dolor para unir a las personas. ¿Se ha dado cuenta? La capacidad que tiene el dolor para unir a las personas. Yo creo que nunca estuvimos aquí más unidos que cuando hubo terremotos, ¿verdad? No importa quién gane las elecciones, si hay terremoto, estamos juntos. Desgraciadamente, el dolor une a las personas. Las dificultades nos obligan a acercarnos íntimamente. ¿Sabe usted que el sufrimiento jamás ha arruinado una nación? Las dificultades no producen fisuras en las familias. Las dificultades fortalecen a las familias. ¿Sabe qué sí causa dificultades y fisuras en las familias? Las riquezas. Somos testigos, hemos visto muchas familias que se dividen por causa de las riquezas, de la herencia, porque están peleando la herencia y esto y lo otro y yo me quedo con aquello y no, eso es mío. Y familias tremendamente unidas, hasta que llegó el pisto, hasta ahí llegó la unidad familiar. Los problemas y las circunstancias y el sufrimiento jamás han arruinado una familia o una nación. Por eso están juntos, todos los judíos ahora están juntos, lamentándose, llorando, ayunando juntos. Tenían un objetivo en común, la sobrevivencia. Todos querían algo, sobrevivir. Pero a mí me llama la atención una cosa. Dice que estaban ayunando. Y uno sobreentiende que cuando alguien está ayunando, está en relación, en comunicación con Dios. Podríamos inferir que estaban orando. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que no hay ningún pasaje donde diga realmente que estaban orando. Es lo mismo que he estado diciendo todas estas semanas. No aparece el nombre de Dios. Es más, ni siquiera cuando estaban ellos en esa gran necesidad, clamaron al nombre de Dios. Tal parece que su religiosidad se había vuelto mera costumbre. Hay muchos que ayunan. Hablando de Gandhi movió a la India en base a ayunos. Pero no era que estaba orando, estaba aguantando hambre. Simplemente. Ahora, ¿cómo es de importante el señalar con claridad cuando estamos en aflicción, cuando estamos en preocupación, cuando estamos en crisis? No solamente ayunar por aguantar hambre, sino buscar la presencia misma de Dios. Buscar de todo nuestro corazón el apoyo, el sustento, el abrigo de Dios, el soporte de Dios. Y muchos de nosotros lo que hacemos es aún hablar con Dios en calidad de rezo, en calidad de amén. Y le decimos a Dios, sí, Señor, ayúdame, y ya estuvo. Se trata de tener una vida de súplica, una vida de entrega, una vida de relación. En esa vida de relación, no es necesario decir, orá cuando estés afligido. No, simplemente yo oro siempre, esté afligido o esté contento. Siempre estoy hablando con Dios. Pero me llama la atención que en ninguna parte dice que estos judíos hicieron todo eso porque estaban buscando a Dios. Parece que simplemente ayunaron. Parece que simplemente dijeron, bueno, aguantemos hambre, tal vez pasa algo. Versículo 4. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Ahora, Esther quiso resolver el problema externo. Le mandó ropa para cambiarlo, pero el problema de Mardoqueo no era la ropa. El problema de Mardoqueo no era el cilicio. El problema de Mardoqueo no era la presentación física que tenía. El problema de Mardoqueo era el dolor que había en su corazón. Esther quiso resolver el problema externo, pero su problema era mucho más profundo que simplemente cambiar de ropa. Leamos versículos 5 al 8, por favor. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Ahora, aquí hay algo interesante, bien interesante. Mardoqueo le da la información precisa. Y yo quiero que ustedes se imaginen esto como la mejor realización de Hollywood, como una película. Si usted está solo oyendo, se va a aburrir. Visualice todo lo que está sucediendo. Mardoqueo le da la información precisa, no exagera, le da copia del edicto, o sea, le da pruebas. ¿Por qué estoy enfatizando eso? Porque hoy vivimos en un tiempo de muchas habladurías. Los salvadoreños quizá somos especialistas en agrandar las cosas y hacer más grandes los chismes. ¿Sí o no? Un fulano era el que estaba por allá encendiendo un fósforo y resulta que le estaban dando fuego a San Salvador. Somos exagerados y corremos las bolas con unos chismes. Es tremendo. Usted no debería de ser parte de una bola que anda circulando. De una bola, no una señora en estado de ebriedad, ¿verdad? Sino de un chisme que anda circulando. Usted no debería de ser parte de esa mala comunicación. Vivimos en un tiempo de muchas habladurías. Muchas de ellas son mentiras, otras son exageraciones. No colabore con la desinformación. Si usted no está seguro de lo que va a divulgar porque usted realmente lo vio, no lo ande contando. Es como estos correos que mandan de la famosa hija de la señora que trabaja en el hotel Sheraton y que tiene una deficiencia renal y que Yahoo y no sé quién le va a dar no sé cuánto dinero por mandar no sé cuántos correos. Usted sabe que esa es la peor tontería del mundo. Como alguien dijo, Yahoo nunca le va a regalar ni 5 centavos a nadie. Es más, cuando llegó, por primera vez me llegó ese correo, yo llamé a Marinela. Marinela casualmente trabajaba en ese hotel. Y le dije, mira, me ha llegado un correo y esta fulana dice que tiene un hijo y que tiene enfermo. No, es mentira. Yo la conozco y su hija no está enferma. Son puros chismes. Son puros chismes. Y si hoy lo hacemos en el internet, porque todavía es más chismoso el internet y tiene la capacidad de poder comunicarse de una manera extraordinaria. Pero igualmente lo hacemos de persona a persona. Mira, vos dicen que hay un gran desmadre en el centro. Ah, nombre, sí. Mira, fíjate que hubieron 100 muertos en el centro. Sí, nombre. Mira, fíjate que hay 1000 muertos. Se tomaron catedral. Nombre. Y fíjate que allá Y dicen que. Híjole. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? ¿Sabe qué es lo que hacemos? Intranquilizar la conciencia popular. O sea, volvemos intranquila la conciencia de las personas. Y entonces todo el mundo está pendiente de que, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué el otro? ¿Y qué? Somos instrumentos de paz. Así es que una de las cosas que podemos hacer para tener paz e infundir paz, ¿sabe qué es? Darle corte a los chismes y a las bolas. No ande hablando tonteras que no ha visto. Ahora, si usted vio, no hombre, pero es que vio un amigo mío que es bien cercano. No, si es que yo tengo un chero que es amigo del primo, del tío, del abuelo, del sobrino, del señor que hace la limpieza en la casa de enfrente del candidato. O sea, son chismes. ¿Sabe lo que hizo Mardoqueo? Llegó con la información precisa. Mira, el día tal nos van a dar jabón a todos. Aquí está el edicto del rey. No te estoy hablando paja. Aquí está el edicto. Aquí está firmado por el rey. No hay escapatoria. Todos nosotros estamos en riesgo. Ahora, no es lo mismo dar una información fidedigna y estar preparados porque hay una información fidedigna. ¿Ustedes recuerdan cuando fue el cambio del año 2000? El famoso Y2K. Increíble. La gente estaba en los súper en Estados Unidos, no quedó nada en los anaqueles. Todo el mundo. Bueno, y los hermanos escandalosos que escribieron libros completos respecto a que el 2000 era el fin del mundo. Ahí están los libros, todavía ahí andan, y los están tratando de vender. ¿Para qué? O sea, somos escandalosos por naturaleza, los humanos. No debemos prestarnos para los chismes, para las bolas, y mucho menos si los chismes y las bolas afectan a alguien de la comunidad, a alguien que es un hermano nuestro en la fe. Varios pastores dicen constantemente en sus libros, dicen que cada cierto tiempo le sacan el chisme de que se han divorciado, por ejemplo. Hace un par de años me llamó un hermano de otra iglesia donde yo estuve y me dijo, Hernán, estoy preocupado. ¿Y eso? Me han dicho que te divorciaste. Que yo sepa, no, le dije yo. A menos que mi mujer haya tomado alguna iniciativa y no me contó. ¿Verdad que no, hija? Mire, y yo sé que los hermanitos en esa iglesia son muy comunicativos. Yo lo sé. Pero es impresionante que llega una bola, imagínense los 500 que no tuvieron el valor de llamarme para preguntarme. Por lo menos él tuvo el coraje, el valor y el amor para decir, ay, mira, te pasa algo. Pero imagínense los otros que andan con el chisme. Ay, fíjate que Hernán se divorció. No, hombre, sí. Estoy aclarando, no estoy divorciado. Por si acaso alguien sale de aquí diciendo, fíjate que el pastor como que quiere divorciarse. Yo creo que estaba matando su chucho a tiempo porque lo vi como algo así y la esposa bien lejos, sentada allá atrás. Lo que hacemos con estas exageraciones y esta desinformación es, primero, estamos pecando, porque hablar mal de alguien es pecado, o hablar una mentira de alguien es pecado. Pero además está contribuyendo al desorden. Está contribuyendo a la inestabilidad y está contribuyendo a la ansiedad colectiva. No tenga miedo. Usted agárrese del Señor y haga lo que tiene que hacer. No esté oyendo bolas y chismes y volados que más daño le hacen a la gente. Esther capítulo 4, versículos 9 al 12. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Si Esther obedecía a Mardo, le daban. Si Esther le hacía caso a Mardoqueo y se iba a parar enfrente del rey, la mataban. Imagínense qué matrimonio es eso más bonito, ¿verdad? Matrimonios especiales. Imagínese usted, la señora quiere hablar con el señor, con su esposo. Se le va a poner enfrente y el esposo dice, alegre, ¿verdad? Se podrían resolver muchos problemas matrimoniales en ese asunto. Pero si Esther obedecía a Mardoqueo, lo arriesgaba todo, incluso la vida. Así es que no era fácil para Esther, no era fácil para Esther tomar la decisión de ir a hablar con el rey. Porque lo que le dijo Mardoqueo fue, anda a decirle que nos quieren matar y decirle que no lo haga. Decirle que no lo haga. Decirle que va a perder mucho si nos matan a todos los judíos. Y Esther sabía que llegar hasta el rey y lograr decirle eso significaba poner en peligro su propia vida. Ahora, a mí me encanta lo que le dice Mardoqueo más adelante. Era un dilema muy grande, pero ¿saben qué? Mardoqueo conocía a Esther. Él la había criado. Y él la había preparado. Sabía exactamente hasta dónde sería capaz de llegar. Pero sobre todo, conocía su carácter. Sabía el material del que estaba hecho esta mujer. La conocía. Podía confiar en su carácter. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos confiar en nuestro propio carácter? ¿Cree usted que puede confiar en su propio carácter? ¿O que nosotros podemos confiar en su carácter? ¿Cómo deberíamos de ser personas de ese tipo? Personas de confianza, personas que yo sé que no me va a fallar. Yo conozco de qué está hecho Luis Enrique. Yo sé que habla como un rayo, pero sé que lo puedo tener a mis espaldas con un cuchillo y no me lo va a meter. ¿O sí? Versículo 12 al 14. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahora, esto ha pasado a la historia como uno de los discursos más cruciales de la historia. Es un discurso profundo. Esta es tu hora. Levántate ahora. Habla. Arriésgate a morir si es necesario. Pero sea lo que sea que hagas, no te quedes callada. Si no lo haces tú, seguramente vendrá ayuda de otra parte. Curioso también que no dijera, de todos modos Dios nos va a sacar de esto. Curioso, es una de las cosas más incomprensibles en un libro de la Biblia, que no mencionara a nadie y dijera, si vos no nos ayudás, Dios de todos modos nos va a sacar de este lío. Pero va, le dice Mardoqueo, si tú no hablas, de algún otro lado va a venir la respuesta, va a venir la solución. Pero no creas que vas a escapar, de todos modos vas a morir cuando sepan que sos judía. Y quién sabe si para esto te ha puesto Dios en este lugar. Ahora yo les pregunto, amados, ¿cuántas veces ustedes se han sentido en la posición de que si no son ustedes los que hacen eso, nadie más lo va a hacer. Hay ocasiones en las cuales hay alguien que necesita escuchar el Evangelio y nadie más que tú lo puede hacer. Nadie. Nadie. Una persona está a punto de morir, una persona está en sus últimos momentos y la opción de ir a llamar a alguien para que venga a compartir el Evangelio es tan remota. Siempre hay como una tendencia, una costumbre religiosa, por cierto, pero vamos a llamar al pastor para que el pastor le hable a mi tía, a mi abuelo, a mi papá, a mi primo. Perdóneme, ¿y usted? ¿Y usted? ¿No ha hecho nada el Señor por usted? ¿No lo ha salvado el Señor a usted también? ¿Por qué usted no puede decir, abrir la boca y decir, el Señor te quiere salvar? Y no solamente en el hecho de predicar el Evangelio, sino de cualquier otra cosa. ¿Cuántos de ustedes se han puesto en pie cuando hay un gran relajo y han dicho, momento, tranquilícense todos, vamos a orar? ¿Cuántas veces usted toma la iniciativa? Ahora, ¿por qué estuvimos hablando al principio del valor de un hombre, del valor de una mujer? ¿Por qué? Porque Esther fue esa mujer. Tomó la determinación de hacer aquello que tenía que hacer. Esther aceptó el desafío, Esther aceptó el reto. Nadie más lo iba a hacer. Es que mire, nadie más estaba en la posición de Esther. Nadie más. Nadie más era la esposa del rey. Nadie más era la reina. Nadie más tenía acceso al rey, a una costa del riesgo que representaba. Pero nadie más podía acercarse a él. Cualquier otro que se hubiera acercado, lo hubieran matado igual. El valor de una persona que está dispuesta a hacer lo que es necesario hacer. Esta es tu hora. Levántate y habla. Arriésgate a morir. Arriésgate a lo que sea, pero no te quedes callado. Y Esther responde, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther decidió, está bien, no me importan las consecuencias. ¿Le ha pasado a usted que al decir la verdad puede venir una consecuencia grande? Y usted lo está tapando y lo tapa y lo tapa y lo tapa. ¿Sabe qué es lo mejor? Pararse y decir la verdad. Esto pasó. Y las consecuencias, ahí vienen. Ni modo. Pero qué bueno es poder llegar a ser. ¿Sabe? Es terrible tener una carga de algo que uno no puede decir. Es terrible. Es terrible tener eso a cuestas, de no poder tener el valor de enfrentar una situación. Sin importarle las consecuencias personales sobre ella, si perezco, que perezca. Un escritor cristiano dice, en el momento que Amán irrumpe, Esther comienza a transformarse de reina de belleza en una santa judía, de ser un frívolo símbolo sexual a una apasionada intercesora, de la vida delicada y cómoda en el harén a la arriesgadísima aventura de ser vocera del pueblo de Dios y de identificarse plenamente con él. ¡Qué tremendo! Cuando las circunstancias le demandaron a Esther hacer lo que tenía que hacer, lo hizo. Y yo estoy seguro que a través de toda nuestra vida, Dios ha demandado que hagamos cosas que nosotros hemos rehuido hacer. Estoy convencido de ello porque me ha pasado a mí. Y quizá en algunas ocasiones lo he logrado hacer y en otras no lo he podido hacer. ¿Por qué no tomar no solo la decisión, hoy sí, de ahora en adelante lo voy a hacer, porque puede ser cierto o no? ¿Por qué no tomar la decisión de decirle a Dios, Señor, yo quiero ser esa persona y estar dispuesto? Forma ese carácter en mí. Forma ese carácter, forma esa personalidad. Dale fortaleza a mi vida, entereza, para poder cumplir con el papel que tengo que cumplir. Hermanos, cada uno de ustedes tiene un rol fundamental en el cuerpo de Cristo. El valor de una persona. ¿Qué hubiera sido del pueblo de Israel si no existiera Moisés? ¿Qué hubiera sido del pueblo de Israel si no existiera David? ¿O si no existiera cualquiera de los otros? ¿O el desafío por excelencia? ¿Qué hubiera sido de nuestro mundo? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Jesucristo no hubiera aceptado el reto, el desafío de cumplir con el papel que tenía que cumplir? Imagínese usted a Jesús diciendo, ay, es que me van a matar, hombre, está duro, sí, es que esas crucificadas, es que esos clavos, ¿ya los vieron? Ah, sí son, ah, me va a dar tétano, ya a esas alturas, que le dé tétano ya, es que me van a flagelar mucho, y la barba me la estoy cuidando, me la van a arrancar. Imagínese usted a un Jesús diciendo eso. Gracias a Dios él no fue así, ¿verdad? Pero ¿por qué no tener nosotros ese carácter? ¿Por qué no formar o permitirle a Dios que forme en nosotros ese carácter? Decíamos al principio que en un mundo superpoblado es fácil subestimar la importancia que tiene una sola persona, de sus convicciones, de su determinación. Hay tantas necesidades que resolver que la respuesta no es involucrarse en todo, pero tampoco involucrarse en nada. ¿Me siguió esta idea? Hay tantas necesidades que resolver en nuestro país, en nuestra familia, en nuestro mundo, ya no se diga. La respuesta no es involucrarse en todo y andar apagando fueguitos por todos lados y tirarle a todo lo que se mueve. No. Pero tampoco es dejar de involucrarse y no hacer nada. Hay un área, fíjense bien, esto lo hablamos hace muchos años, hace varios años. Hay un área en la cual usted es la persona idónea. Hay un área en la cual solo usted puede servir. Solo usted tiene los dones, solo usted tiene la experiencia o simplemente la carga. Marco tenía la carga de trabajar con ancianos, no, con prostitutas. Y homosexuales, aquí no hay, tranquilo. Pero es la carga que Dios le ha dado, y tienes que hacerlo, y hay que ir a buscarlas y ayudarles. Carlos, que lamentablemente murió, recuerdan a Carlos Guzmán, tenía la carga de los niños de la calle, de los niños que huelen pega en la calle. Y yo no he visto a nadie con tanto amor por esos niños, por los borrachitos tirados en el Parque Bolívar. No he visto a nadie que tenga un amor de esa naturaleza. Hay tantas necesidades. Hay tantas necesidades que resolver que tenemos que hacer algo. Y yo voy a leerles algunas de las cosas en las cuales usted pudiera hacer la diferencia. Considere algunas de estas necesidades. ¿Cuántas familias disfuncionales conoce usted? Familias disfuncionales es que tienen problemas familiares, ya sea porque él tiene problemas, porque ella tiene algún problema, o porque ambos tienen problemas con los hijos, etcétera. ¿Cuántas familias disfuncionales conoce usted a quienes les puede ayudar? ¿Puede usted ayudar a los que no tienen hogar y están pasando hambre? ¿A los que son adictos a las drogas o al alcohol? ¿Ha pensado usted en ayudar a los huérfanos y a las viudas? ¿Saben? Estamos orando por un proyecto porque hay una iglesia en Miami que está queriendo abrir acá un asilo de ancianos y pensaban hacerlo a través nuestro. Con todo este asunto de la crisis en Estados Unidos, se les vino abajo el proyecto y se les vino abajo el pisto. Pero Dios puede hacer lo que quiera Y qué bueno sería que pudiéramos ser parte de eso. Abrir un asilo, un lugar limpio, agradable, donde un anciano pudiera vivir sus últimos días tranquilo. ¿Ha estado usted en el asilo, Sara? Esa es la cosa más horrorosa y apestosa del mundo. Ese lugar huele a gallinero. Qué terrible que un ser humano tenga que pasar sus últimos días ahí. ¿Ha pensado en los huérfanos y en las viudas? ¿Ha tomado una posición usted en contra de la pornografía? ¿Apoya usted la defensa de la vida y está en contra del aborto? ¿Cuál es su posición en cuanto al abuso sexual? ¿Sabe usted que cada vez más y más se hace enorme el grupo de mujeres que son abusadas física y sexualmente y aún que son asesinadas? ¿Abuso sexual a mujeres, niños, pornografía infantil, prostitución infantil? ¿Siquiera usted apoya a las personas con algún tipo de discapacidad? ¿Sabe cuántas personas con discapacidad hay? Hay algunos que, como son un poco reaccionarios, siempre dicen: ah, no, es volado de la Teletón, eso es mentira, y eso es no sé qué, y eso es no sé cuánto, así es que yo ni ayudo. Pues yo creo que es preferible ayudar a eso y no hacer nada. ¿Qué está haciendo usted para combatir la delincuencia en su comunidad? ¿Cuántos de ustedes han sido víctimas de algún robo, asalto o algo parecido? ¿Ah? A muchos nos han robado, pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho algo por eso? ¿Y qué podemos hacer, verdad? Porque usted puede hacer una gran variedad de cosas. Puede formar su propio escuadrón antiladrones. No estamos hablando de eso, no se entusiasmen. Pero la pregunta es, ¿está usted dispuesto a hacer algo por esta gente? Déjeme darle dos principios fundamentales. Primero, no será hasta que creamos que una sola persona puede hacer un cambio significativo que estaremos dispuestos a arriesgarnos. ¿Me copió? No será hasta que creamos que una sola persona puede hacer un cambio significativo que estaremos dispuestos a arriesgarnos. Y segundo, solo cuando nos movemos del refugio seguro, de la teoría, al mundo arriesgado de la realidad, causamos impacto de verdad. Mucho wiri-wiri, mucha teoría y muy poco en los platos. ¿Le ha abierto usted su hogar a una madre soltera? Hay muchas causas en las cuales usted puede involucrarse. Solo hace falta su convicción de comenzar a ser luz y sal y no tener la luz debajo del almud. No tener la luz escondida. Involúcrese. Involúcrese. Usted sí puede hacerlo. Usted sí tiene la respuesta a los problemas de esta nación. Usted tiene a Jesucristo y Él es la respuesta a los problemas de este país. Involúcrese, Dios le dará deseos, dirección, capacitación y oportunidades. Pero no se quede con ello. Compártalo con otros. Compártalo con otros. Los evangélicos somos expertos en teoría y hablamos mucho. Y somos muy buenos en teoría moral. Pero realmente nada ganamos con teorías. La fe produce obras. No cualquier tipo de obras, ni ande haciendo todas las obras que se le ocurren, porque Dios ha preparado buenas obras de antemano para que usted camine en ellas. Usted tiene que averiguar cuáles son esas buenas obras de parte de Dios en las cuales Él quiere que usted camine. ¿Hace una persona la diferencia? Mire lo que causó Cristo. Cambió el mundo entero. Yo estoy convencido que Dios hace las cosas como Él quiere y como le da la gana, pero yo no planeé que este estudio tocara hoy. El Señor ya lo tenía decidido desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que es importante que entendamos que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Y que ningún gobierno va a hacer lo que nosotros podemos llegar a hacer. Usted y yo tenemos la respuesta. Usted y yo tenemos al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por las Escrituras, gracias por tu palabra.